fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de moreno a comezaña, de comezaña moreno. Jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de moreno a comezaña, de comezaña moreno. Grita el pueblo clamoroso, ¡viva el Ding el poderoso! Grita el pueblo clamoroso, ¡viva el Ding el poderoso! Azul y rojo hasta el fin, el pueblo está con el Ding. Azul y rojo hasta el fin, el pueblo está con el Ding. Esta sí es la hinchada bella, es el equipo que amamos, hace 30 años ganamos, ahí nuestra primera estrella. Este año celebraremos, buscaremos la tercera, con un fútbol de primera, a todos les ganaremos. Grita el pueblo clamoroso, ¡viva el Ding el poderoso! Ahí grita el pueblo.